Ahora estamos en la tercera audiencia que ya vamos a llevar en el Ministerio de Trabajo con la patronal. Mirá, más que nada los despidos se originaron después del pedido de un delegado de empezar a reclamar por los derechos de todos los trabajadores, las 8 horas en blanco, el pago de las horas extras y demás. Y nada, se planteó el petitorio para un delegado, tanto la sucursal de Golnet como la de Diagonal. Y bueno, la verdad que en parte el sindicato nos soltó la mano, nos prometió unas elecciones que se van a llevar a cabo mañana, pero después de eso estamos 11, que justamente somos los candidatos a delegados, estamos despedidos. Claro. La verdad que es terrible la actitud de la patronal, ¿viste? Claro, porque esta heladería, que es muy tradicional y que ha crecido mucho en los últimos años en La Plata, ustedes como trabajadores estaban cobrando o figuraban como media jornada, por lo que leíamos en el comunicado, y ustedes estaban reclamando poder tener un representante dentro de la heladería, dentro del comercio. Sí, sí, la verdad que es una lucha histórica que venimos llevando desde... Mirá, el local de Diagonal tiene 40 empleados y no puede ser que el sindicato, con todo este tiempo que tiene, nunca le haya interesado tener un representante, ¿viste? Es increíble. Recordemos, además, el sindicato es el sindicato de pasteleros y alfajoreros. Exactamente, sí. La verdad es un desastre, te digo, más allá de llevarnos a la representación con el abogado, con el ministerio, todo lo demás que corre responsabilidad de ellos es un desastre. La simpatía que tiene con la patronal es increíble, lo podemos ver todos los días acá. El lunes tuvieron la segunda audiencia y ahí también denunciaban que parte del sindicato, por lo menos los representantes del sindicato, estaban negociando con la patronal en la esquina mientras ustedes estaban en la puerta del ministerio. Sí, nosotros estábamos protestando y veíamos a los dueños de salir y encontrarse en la esquina con el sindicato y hablarlo más bien, como y nosotros tocando los bombos y el sindicato dándonos la espalda. La verdad que fue muy fuerte para nosotros. Y ahora el choque que tendremos hoy, la verdad que no sé qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que no vamos a bajar los brazos. Mañana, sí, la idea es convocar a todos los que puedan solidarizarse con esta lucha. Mañana en el Diagonal a las 14:30 vamos a iniciar vamos a hacer toda una actividad ahí en la heladería. Una actividad, sí, porque mañana son las elecciones a las 3 de la tarde y ya sabemos que son totalmente fraudulentas, ¿no? Claro. Es más, la patronal mandó a sus propios encargados de cada turno a postularse también. Así que, imagínate, y los chicos que están adentro están amenazados de que si se mezclan con los revoltosos, le dicen, los van a despedir también. Entonces, peor de todo... Sí. Porque Tionis es una cadena, digamos, los despedidos o los despidos, en este caso, son en cada una de las heladerías que tiene Tionis a los quienes ellos denominan, como vos mencionabas recién, los revoltosos o los que pueden generarle algún tipo de problema hacia adentro, mínimo exigiendo, ¿no?, las 8 horas, el trabajo en blanco, que se reconozcan los francos, tampoco nada del otro mundo. ¿Es en no. todas las sucursales de Tionis donde está sucediendo esto? Principalmente en la de Gonet y en la de... Yo pertenezco a la de Gonet. Sí, de ahí fuimos 3 despedidos. Los demás son todos de Diagonal. En Citibel claro. No ha pasado nada todavía. Bien. Y sí, la verdad que más que nada la impotencia que nos genera a nosotros es que ellos son franquicias, ¿viste? Tienen las franquicias de Tionis, digamos, la fábrica. Claro, sí. Y son las ganancias que tienen en el verano, son extraordinarias, como para no tener a sus empleados como corresponde, la verdad que es increíble. Y bueno, esperemos que podamos continuar con esta lucha y que nos vuelvan a reincorporar a todos a nuestro puesto de trabajo. Bueno, entonces, hoy tienen la audiencia a las 10 de la mañana. ¿Tienen alguna expectativa de que se resuelva, de que puedan lograr alguna reincorporación? ¿Ustedes están reclamando la reincorporación o están negociando directamente indemnización? No, las indemnizaciones para empezar son bajísimas porque no se quieren hacer cargo de la parte negra. Lo primero que dicen es vayan a juicio. Y no, lo que queremos es recuperar nuestra fuente de trabajo, todos estamos en la misma posición y de ahí no nos bajamos, y quiera o no el sindicato, nos interesa, esa es la postura nuestra y vamos a luchar así como sea. Mañana justamente después de las elecciones vamos a tener la jornada esa que no sabemos hasta qué hasta cuándo va a durar, pero va a ser todo el fin de semana seguro. Vamos a seguir con los scratches.